Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guárdate para seguir siendo católico. Dijo Jesús a sus discípulos: guardaos bien de los falsos profetas, que se os acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guárdate para seguir siendo católico. Esa simpatía con que se acercan algunos a ti, a veces, algunas veces, es falsa, porque quieren que dejes tu fe católica y abraces religiones falsas. No puedes practicar una fe por la gente que te la enseña, sino que debes amar a Dios sobre todas las cosas y personas, y seguirle a Él, aunque te sientas solo, sola, alguna que otra vez. Nadie vivirá en esta tierra eternamente. Solo Dios vive en el mundo siempre, porque es Dios, y resucitó, y se quedó en la Sagrada Eucaristía, para ser tu alimento y tu guía. Síguele a Él, y confía en Aquel que dio su vida por ti. Sé feliz. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.